convencías con tu cara de hombre enamorado. Ya no soy la misma que servía para complacer a cada una de tus fantasías. Vete, no regreses a mentirme nuevamente. Es cobarde de tu parte que lo intentes. Si te burlaste de mi amor a mentir.